ustedes quieren pasarlo divertido, digan conmigo, plin plin muy fuertecito. Llueven niñitos y verán que esta polquita es muy sencilla de cantar. Vamos a ver, si cantan todos será más divertido. Prueben a hacerlo y verán que es muy sencillo. No duden nunca y si están muy aburridos digan siempre sin pensar. Es un placer, seguro estoy de que así se van a divertir y las penas olvidar con el plin plin. La polquita es sencilla, todo el mundo sin tardar la aprenderá. La polquita necesita poca voz, muy buen oído y nada más. Si cantan todos será más divertido. Prueben a hacerlo y verán que es muy sencillo. Mira niñito, ¿quieres tú decir conmigo el plin plin esta tarde? Por favor niñito, ¿me dices tu nombre? Pepito. Di plin plin, por favor. Pili pili. Muy mal, muy mal. Los caballeros cantan muy desafinado, plin plin, por no poner atención y gran cuidado. Plin plin. Ahora verán cuando canten las niñitas como todo cambiará. A ver, niñita, ¿cómo te llamas? Lolita. Lolita, ¿quieres decir plin plin? Plin plin. Muy bien, muy bien. Seguro estoy de que así se van a divertir y las penas olvidar con el plin plin. La polquita plin plin es sencilla, plin plin, todo el mundo sin tardar la aprenderá. La polquita plin plin.